Bueno, quiero empezar para que analicemos algunas cosas que me han llamado la atención de este negocio. Y que quizá para los nuevos o para muchas personas que están allí sentadas y que llevan algún tiempo, quizá no son todavía tan conscientes de lo importante que es eso en la vida de cada uno. Lo primero es que ustedes observen que este negocio que nosotros hacemos es una tendencia a nivel mundial. Es una tendencia a nivel mundial, o sea que no es la ignorancia de uno cuando entra al negocio, uno cree, pues que es una... ¿Han visto que la mayoría de la gente lo toma como algo por si acá? Por si acá. O sea, la gente, por si acá. Allí como... Vamos a ver cómo me va, o sea, ahí por si acaso. Y adivine qué resultados uno tiene. Por si acaso. O sea, también el resultado es por si acaso. ¿Por qué tú crees que la gente toma el negocio por si acaso? Por ignorancia. Pues al menos era mi caso. Cuando yo vi el negocio, al principio tuve la intención y tuve pues como la inclinación a tomarlo también por si acaso. Cuando a mí me presentó, yo era rector de una universidad privada en Colombia. Y cuando un profesor llegó allí a mi escritorio, yo le contaba anoche a los líderes, un profesor llegó y me preguntó en el escritorio, me dijo, doctor, ¿verdad que usted está en eso? O sea, en eso. Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le dije, sí, por consumir. Por si acá. Por si acá. Y cuando yo empiezo a leer y empiezo a ver información sobre este negocio, yo digo, ¡qué bruto! ¿Cómo estaba yo ahí por si acá? Ignorancia. Tanto el profesor como el rector tenían ignorancia sobre lo que era este negocio. Pues este negocio es una tremenda tendencia de la economía hoy en día. Y como es una tremenda tendencia de la economía, hay muchísimas empresas que están intentando hacer este negocio. O que ya lo hacen. Dicen que hay más o menos 1000 compañías en el mundo que emulan el modelo de negocio. Nutralite y Amway, desde 75 años, ¿tú te imaginas hace 75 años a quién se le iba a ocurrir esto? Esto es una idea brillante en la economía. Es una idea brillante en la economía que se encuentra hoy con la internet y empieza a explotar. Hace 75 años a Nutralite se le ocurre ver que había un método de distribución más importante. ¿Tú te imaginas el mundo hace 75 años? Y empezaron a crear esta tremenda idea y hoy más de 1000 compañías emulan lo que hace esta compañía. Pero quiero referirme específicamente a una cosa muy, pero muy interesante. La mayoría de compañías que tienen el modelo de negocio creen que el éxito en el modelo de negocio se puede tener llamando a las personas, presentándoles los productos, que vean el modelo de negocio y que ya. La mayoría de compañías ignoran que el éxito que una compañía puede tener los mejores productos, los mejores desarrollos, las mejores marcas, pero no ocurre ningún éxito si no hay educación. No ocurre ningún éxito si no hay educación, porque cuando Ruiz DeVos y Jay Van Andel inventaron este negocio, lo inventaron no precisamente para poner a la gente a vender productos. Lo inventaron para que tú y yo nos hiciéramos empresarios. No es lo mismo. No es lo mismo. Este no es un negocio de vendedores de productos como tal. Es un negocio para que tú y yo nos hagamos empresarios. ¿Cambia o no cambia? Cambia totalmente. Ahora sí, hay una persona que entra y dice, yo quiero ponerme a vender productos solamente. Ah, bueno, tiene todo el derecho. Y aquí es bienvenido. Pero el sueño de Reid DeVos y Jay Van Andel era que las personas tuvieran un negocio propio, una empresa propia. Por eso nos llaman empresarios. Si no, saldría aquí el gerente de Monterrey y le decía, señores vendedores, buenos días. Qué lindo tener aquí a los señores vendedores. ¿Cómo los saludaron? Señores empresarios, les dijeron, Cuando yo entré a este negocio, entré porque quería hacerme empresario. Yo quiero que levanten la mano los que quieren hacerse empresarios. Un aplauso para ustedes. Porque eso es diferente. Porque eso es diferente. Hacerse empresario es completamente diferente. Y Reed DeVos se dio cuenta de una cosa importante, que para hacerse empresario, si no se nacía con el talento, se necesitaba educación. Si no se nacía, porque tú no has visto que hay gente que sale de la cuna y ya quiere ser empresaria. Es increíble, hay gente que sale de la cuna y dice, yo no quiero ser empleado. Y quieren ser empresarios. Y luchan, y luchan, y luchan, y luchan hasta que se vuelven empresarios. Ustedes tienen aquí uno un poquito famoso en México. Se llama Carlos Slim. ¿Tú crees que ha sido gratis lo que el Señor ha conseguido? No, señores, eso es un soñador, es un líder, es alguien que dijo, yo quiero ser empresario, punto, esa es mi vocación, yo quiero ser empresario. Hay mucha gente que nace con ese, pues con ese ganas de ser empresario y se van. Pero hay otra gente que tiene una cosa que se llama miedo. Hay una gente que nace y entonces dice, no, yo no quiero hacer eso, yo me quiero meter a donde me protejan, donde me paguen así sea de a gotita todos los meses, pero yo así que esté quietico, o sea que me den, ¿cómo se llama aquí cuando le dan a uno seno? ¿Cómo? ¿Chuchú? Que me den chuchú así. Yo quiero vivir mi vida, que toda la vida me den chuchú. Pero hay otros que dicen, ¿cuál chuchú ni qué rayo? Yo quiero hacerme empresario. Yo me quiero dar auto chuchú. Pero hay mucha gente que se queda solamente en la etapa de que le den chuchú. Y a medida que pasa el tiempo, y a medida que ve la tele, y a medida que ve el miedo que allá afuera nos venden, más chuchú quiere. Más chuchú quiere. Entonces cuando le muestran el plan y le dicen, es para que tú seas empresario. Y dice, o sea, para que no me den más chuchú. ¡Qué susto! Y ya como que no le interesa mucho. ¿Cuál es el problema de que le den a uno chuchú toda la vida? Que uno vive pobre toda la vida. Porque la fuente del chuchú no es de uno. Es del jefe. Si ustedes observan, la clase media y la clase baja, todas le dan chuchú. Señores, hay gente que quiere vivir toda la vida que le den chuchú, pero nunca saldrá ni de la clase media ni de la clase baja. ¿Por qué? Porque para hacerse rico se necesita una mente diferente. Señores, todo el problema de la riqueza o de la pobreza está es en la mente. No está allí fuera. Y si no, ustedes háganse la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben en el país que viven? ¿Lo rico que es México? Impresionante. A mí me llama poderosamente la atención el país donde yo vivo, Colombia. Colombia es catalogado como un país pobre por las economías mundiales. Pero tú vas a Colombia y te das cuenta del mundo de riqueza que hay allá adentro. Y tú vas a Holanda y te das cuenta que Holanda no tiene terreno. Y es el mayor productor de flores en el mundo. ¿Saben cómo cultivan las flores? En invernaderos, en el mar. Construyeron tierra tragándose el mar y sembraron flores en invernadero. Y le venden a Occidente el día de San Valentín todas las flores que Occidente quiere. Vienen de Holanda. Hello. Y nosotros aquí en América Latina, ¡ay, qué será lo que nos pasa! Y Suiza, mire, Suiza, una de las cosas que más me impacta de Suiza es que no tiene una sola mata de cacao y es el mayor exportador de los mejores chocolates del mundo. Se llevan el chocolate acá y ellos lo fabrican y no lo vuelven a vender empacado. Por idiotas, ¿sí me entiendes? O sea, ellos se llevan el cacao natural allá lo procesan y no vuelven y no lo venden. Pero así ocurre con... ¿Qué nos enseña eso, señores? Que lo que cambia la riqueza o la pobreza de un país está en la mente de la gente que vive en ese país. Jean-Paul Getty decía el 20%. Dice, si nosotros tomáramos toda la riqueza del mundo y la repartiéramos entre todo el mundo, entre el 100% de la gente, para que estén felices. Ten chuchuta, así tiene. Todo el mundo, repartan la torta entre los 200 millones de mexicanos, así. Dice, el gran problema es que dentro de 5 años, el 100% de la riqueza regresa a manos del 20% original. Y dice él, ¿cuál es la razón? Dice, la razón que hemos descubierto es que ese 20% tiene una mente que atrae el dinero. Los demás la repelen. Los demás repelen el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está íntimamente relacionado con la forma como nosotros pensamos. Íntimamente relacionado con la forma como nosotros pensamos. Yo tengo una experiencia muy propia, yo era, pues ya les he contado, era rector de una universidad privada, y obviamente uno no es que gane tanto dinero, uno lo que tiene es estatus. ¿Aquí se oye de estatus? ¿Hay gente que tiene estatus? Estatus pelatus. Entonces uno tiene un carro fiado, un apartamento alquilado, uno se pone corbatas bonitas. A mí no me alcanzaba el dinero. Es increíble, no me alcanzaba el dinero. Y entonces miren lo interesante de lo que me pasaba. Una vez yo pasé por un centro comercial ahí en mi país, yo era rector de esta universidad, me ganaba, digamos lo que una persona le daría para tener buen estatus. Yo vivía en una ciudad de 280 mil habitantes, muy parecida a Mérida, colonial, rezago español, blanca, con tejas así, españolísima, una ciudad preciosa, con iglesias, hay sino gente e iglesias. Entonces, en esa ciudad, o uno es rector de una universidad, hay 10 universidades, o uno es obispo. ¿De verdad? Y obispo no hay sino uno y nunca se muere. ¿Cuándo han visto que se muera un obispo? Están conectados con Dios, no se mueren. Eso ocurría en Popayán, o sea que yo tenía estatus. Yo era rector de una... No, yo casi levitaba, 27 añitos. Yo estaba feliz. Señores, pero el dinero no me alcanzaba. Y miren lo interesante, en esa etapa de rector un día voy por un shopping y le pregunto, vi un reloj precioso, pero así precioso, eso que te llama mucho la atención. Y le pregunté a la niña, ¿cuánto vale el reloj? Y me dijo, $3,000. $3,000. Y yo dije, ¿$3,000? Y yo dije, es increíble. ¿Cómo una persona puede pagar $3,000 por un pinche reloj? Y yo salí rezongando de aquel shopping y yo dije, es increíble, habrá gente que pague. ¿Sería que oí mal? ¿Habrá gente que pague tanto dinero por un reloj? Y yo decía, de razón el mundo está como está. Tanta gente muriéndose de hambre allá afuera y vendiendo reloj de $3,000. Pensamientos de pobreza. Pensamientos de pobreza. Merecimiento escaso. Cabeza de rector. Y entonces, mire lo interesante. Entro al negocio, nunca había querido entrar. Un programa educativo que transformó mi manera de pensar. Un programa educativo que transformó mi manera de pensar. Me pego a ese programa educativo y empiezo a transformar la manera de pensar a punta de leer libros, de oír CDs, de ir a seminarios, de ir a convenciones y de asociarme y de asociarme y de asociarme y de asociarme. Y de ponerle acción, claro. Y al primer año califico como esmeralda. Califico como esmeralda, me retiro, ya me había retirado de trabajar. Califico como esmeralda fundadora ahí mismo y llegan unos bonos. Yo recibí toda esa plata y yo dije, ¿qué fue lo que yo hice? Y es increíble, mire, vuelvo y paso por aquel shopping y veo el mismo reloj. Y le pregunto a la niña, ¿cuánto es que vale el reloj? Y me dijo, $3,000. Y el coco me dijo, está buen precio. Y adivinen qué hice. Lo compré. Lo compré. Lo compré. Lo compré. Lo compré.